misma almohada. Amame, amame, amame. Y cuando me haces sonreír y hasta cuando me hacen llorar, todo lo que tú me das, toda nuestra intimidad. Amame.